vamos a estar de nuevo aquí en este espacio de literatura y vamos a tener el gusto, como siempre, de poder charlar, hablar, dialogar, debatir con nuestro gran amigo de aquí de Radio La Mosquitera, Javier Piccolo, poeta, escritor, editor, ¿qué más decir? Amigo, ¿cómo le va, Javier Piccolo? ¿Cómo anda? Todo amigo, espero de todas esas cosas, todo lo demás se puede perder, espero que no se pierda lo de ser amigo. No, por favor, por favor. Y que lo otro tampoco se pierda. Bueno, el otro puede ir y venir. No, de ninguna manera, menos en estos momentos, lo necesitamos en menos todos en los estos espacios. Momentos, porque acá estamos en las trincheras de la batalla cultural. Así es. Que ha iniciado este gobierno, y yo pido disculpas porque esta columna antes se enfocaba en cosas más propositivas y en actividades que pasaban y en libros que se presentaban y demás, pero la verdad estoy un poco anonadado con todo lo que sucede en el país y dejando de lado la gran crisis económica que estamos padeciendo de todos los argentines. Yo me quedo con la parte, ¿no?, de la batalla cultural que ha librado este gobierno, está librando este gobierno, que para ellos es una cuestión central, ¿eh? Para quienes nos gobiernan, la batalla cultural es una cuestión central. Y vienen a discutir, a replantear, a imponer un montón de cosas que pensábamos que estaban quizás un poco dejadas de lado, quizás un poco olvidadas, como decimos, esto ya está. Pero bueno, tenemos un presidente que tiene miedo al comunismo, ¿no? Claro. O sea, Así es. Tiene miedo de que desembarquen 12 personas en un barquito y hagan una revolución socialista de la cubana, tiene miedo de que baje Lenin en tren e instaure el Soviet de la República Argentina. Y donde y que ve comunista por todos lados. Entre todo es Claro, comunista. Todo, sí. Todo lo que no, pero además de eso también como un insulto, ¿no? No como pensarlo como, bueno, estos Claro. son comunistas porque piensan de otra forma, piensan que la distribución de la riqueza del Estado tiene que ser de esta manera, que, bueno, etcétera, sino que realmente como un enemigo, un enemigo temido, un enemigo con el cual se puede ir a dar un acto inaugural a un colegio y asustar a los niños, ¿no? Claro. Cuidado que viene el comunismo, cuidado que viene el comunismo. Es como el cuco, Así el cu comunismo, podemos decir. Un comunismo, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, en toda esa siempre hay novedades, siempre hay noticias. Pasado viernes, justo en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, se decidió cambiar el nombre del Salón de las Mujeres en Casa Rosada y ponerle Salón de los Próceres. Que un dato curioso, entre los próceres que están ahora en ese salón, que antes era el Salón de las Mujeres, está hay un cuadro de Carlos Saúl Menem, por Carlos ejemplo, Saúl. junto con los próceres, ¿no? Pero bueno, ese es el relato, pero no hay que descuidarse de esto, porque pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Pero cuando cambia la matriz cultural de un país, es muy difícil después modificarlo. O sea, se puede estar mejor o peor económicamente, ¿no? Pero la cuestión cultural es realmente importante, porque es lo que permite, ¿no?, que sucedan ciertas cosas y que otras se vean como una aberración y demás. Y bueno, la otra movida que pronunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue que había, si ponemos el título, vamos por el tipo de título catástrofe, eliminado el lenguaje inclusivo. Bien. Ese es el título, como para ponerlo rápido, un tweet, una historia en Instagram, se elimina el lenguaje inclusivo. Y lo divertido de todo esto es que no se puede. Claro. lo genial de todo esto es que no se puede eliminar el lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el vocero presidencial? Bueno, hace un manual de estilo para las acciones oficiales que van a ser emitidas desde el gobierno, en el cual dice que no se va a considerar un error no sé, va a haber un ejército de correctores y editores detrás de esto, que va a decir, no, perdón, pero ustedes acá usaron lenguaje inclusivo, no está mal, lo vamos a corregir. Pero lo divertido, ¿no?, es que no se puede prohibir el lenguaje. Es una cosa genial. Y además de eso, si nos podemos a desmenuzar un poco este manual de estilo, que el manual de estilo, yo lo estoy dando un poco por sentado, no es un manual que uno va y compra en una librería para estudiarlo, sino en general es un compendio de decisiones de cómo se van a escribir las cosas dentro de un área. Entonces, por ejemplo, está el manual de estilo de los diarios, el manual de estilo de una editorial y demás, que por ahí hay muchas cosas que quienes deciden cómo se usa el lenguaje y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, como por ejemplo la RAE o la Academia de la Lengua Argentina y demás, dicen, bueno, ¿esto se puede escribir así o se puede escribir así? Entonces, bueno, los manuales de estilo en general dicen, bueno, acá todo lo que escribamos que salga desde nosotros con nuestro manual de estilo va a ser escrito de esta manera, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poner en lugar de usar comillas latinas, vamos a usar comillas inglesas, por ejemplo. Claro. Eso es lo que es un manual de estilo, que es una recomendación, y de acuerdo a lo que se adecua todo el estilo de una editorial o de un diario, para que por lo menos en ese diario siempre, como por ejemplo, uno dice, ¿cómo se le dice a los oriundos de la provincia de Santa Fe? Son santafesinos, para decirlo en radio es fácil. Claro. Pero se puede escribir santafesino con S o santafesino con C. Uh-huh. Entonces, bueno, uno tiene que tomar una decisión. Es una decisión de estilo. Se supone que después, por ejemplo, en el diario, que diga, bueno, se va a escribir con C, todas las veces que aparezca la palabra santafesino va a ser con C. Y sí, esto no va en desmedro de que se pueda escribir con S y demás. Eso es lo que es un manual de estilo. Y el manual de estilo de Casa Rosada, bueno, se prohíbe el uso del lenguaje inclusivo, se promueve un poco que tratar de escribir sin género en la medida de lo posible, cosa que sabemos que el lenguaje español es un lenguaje muy marcado por el género morfológico de las palabras, ¿no? Y eso, bueno, hace que va a ser un poco difícil. Y además de eso, dentro de las otras, hay otras recomendaciones que van directamente en contra de lo que propone la famosa Real Academia Española, como por ejemplo escribir los cargos con mayúsculas. Hay un tremendo uso de mayúsculas. Esto quizás, bueno, hay una cuestión anglófila de esto, ¿no? De poner presidente, ministro, vicepresidente, todo con mayúscula inicial, cosa que no es absolutamente, es de hecho desrecomendado. Y no acepta, por ejemplo, las voces presidenta, ministra, vicepresidenta, que eso la RAE lo tiene aceptado hace un montón, y cuyos primeros usos, los primeros usos de la palabra presidenta vienen del siglo XIV. O sea, hay registros escritos del siglo XIV que se usaba el femenino para presidente. Una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, hay... A ver, Javi, discúlpame que te interrumpa, porque sí, es importante, me parece esto. Es decir, que la RAE ya lo, porque en una discusión que tuvo Javier Milei con Cecilia Moró cuando él era congresal y ella era la presidenta del Senado, él le decía presidente y le discutía que la Real Academia Española no lo había autorizado. No, la Real Academia Española lo tiene incorporado hace ya mucho tiempo. Bien. Hace ya mucho tiempo el tema de presidenta, usarlo como femenino para la voz presidente, y bueno, todos los derivados, y bueno, lógicamente esto aplica para todos los cargos, ¿no? Claro. Cosa que desconoce ahora este modo de decir, además de prohibir, claro, el lenguaje inclusivo. Pero lo divertido de esto es que, bueno, el lenguaje es algo que está vivo. El lenguaje vive, el lenguaje habla, o sea, es hablado, también funciona de la otra forma, ¿no? El lenguaje nos habla y nos condiciona en muchas cosas, pero no, es prácticamente imposible de tomar una determinación legal y decir, esto no se va a hacer así, porque si se pudiera regir el lenguaje, como decir, bueno, está que quien use no sé, que quien robe va a sufrir una pena de cárcel, por ejemplo, que bueno, sucede, uno va y roba y va a la cárcel. Pero con el lenguaje no se puede, ¿no? Y de hecho el lenguaje cambia mucho, cambia todo el tiempo. Si se hubiera podido regir el lenguaje, todavía hablaríamos como el poema del mío Cid, ¿no? Claro. Que eso no sucede, y las academias de lenguas y demás lo que hacen es tomar registro de las cosas que van sucediendo. Y después decir, bueno, sí, está bien, es un uso ya aceptado, y de hecho, errores, digamos, entre comillas, errores o deformaciones de la lengua se van usando, se van haciendo cada vez más comunes, hasta que ya son parte del canon del lenguaje. Es cierto que con el lenguaje inclusivo esto no ha pasado. Y también es cierto que así como el lenguaje no se puede prohibir, tampoco se puede legislar. O sea, no podemos tampoco obligar a nadie a hablar de determinada manera. Podemos entenderlo o no. Lo principal del acto de comunicación es que nos entendamos, ¿no? Pero no podemos prohibirle a alguien hablar. Y mucho menos podemos imponer una identidad, que es sobre todo a lo que va el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque yo le digo desde una posición absolutamente privilegiada, que reconozco, pues soy un hombre blanco, cis, heterosexual, de mediana edad. Bueno, yo estoy por defecto incluido en todo. nadie me discute. Pero, ¿qué ley me va a decir que otra persona se identifica de tal manera y me pide que le hable de esa manera? Y si yo no lo hago, soy un irrespetuoso. O sea, va una cosa que va mucho más allá de lo legal, ¿no? Que excede absolutamente lo legal. Y es sencillamente el respeto por la vida y la identidad de otra persona. O sea, si usted me dice, Martín, el día de mañana, yo a partir de hoy no me llamo más Martín, me quiero llamar Roberto. Entonces, bueno, yo como usted lo quiero, como usted es mi amigo, le voy a empezar a decir Roberto. Claro. Pero una forma no porque sea una prohibición, de tener en cuenta a otra persona, sí. No porque sea, sino porque yo trato de manejarme en el mundo con un respeto hacia la humanidad. Entonces, bueno, toda la gente que a lo largo de mucho tiempo se ha sentido excluida y demás, por eso se desarrolla y se ha puesto también de acuerdo, porque el lenguaje inclusivo ha tenido toda una evolución en la cual en el español terminó siendo usar los sustantivos en plural con la E. Pero bueno, hace 10 años usábamos la X, hace que tenían sus dificultades, cómo se podía pronunciar, hace 20 años usábamos la arroba y demás, pero bueno, hay más o menos un acuerdo sobre eso, y cualquiera que desee usarlo o hablar de esa manera puede hacerlo, por más que intenten tapar eso con la mano y decir, estamos prohibiendo el lenguaje inclusivo. Que además, vuelvo al primer punto, que además lo está haciendo gente que tampoco tiene mucho conocimiento de las normas actuales del español. De las normas, o sea, de lo que dicta la Real Academia, que dice, bueno, esta es la forma correcta de hacerlo. Pero también insisto, la Real Academia, después de un tiempo, toma, después las cosas que parecen errores, la Real Academia también las toma y las incluye también en su diccionario. Está prohibido, por decirlo de alguna forma, prohibido. Bueno, no es recomendable usar alocuciones extranjeras cuando se habla. Y con todos los cambios tecnológicos que venimos viviendo hace 40 años, las locuciones extranjeras se nos meten, aparecen en el lenguaje, aparecen con el nombre que cualquier nombre. Bueno, el primero que tuvimos por ahí a mano, qué sé yo, usamos un CD, decimos, no, compraste el, che, ponete el DVD, bueno, no usamos más eso, pero porque no lo usamos, porque empezamos a usar un pendrive, ¿no? Claro. Porque nos pasamos las cosas a través de un link, por ejemplo. Y todo eso, bueno, no, lógicamente, las reglas formales del español decían, no. No hay que decir link, hay que decir enlace, por ejemplo. Pero no lo hacemos porque lo que nos queda cómodo, lo que nos funcionó, la forma en que lo conocimos es otra, y bueno, ya se incorporó, entonces bueno, dice, bueno, ahora lo pueden escribir pero con cursiva, por ejemplo, una documentación así de la Real Academia para los extranjerismos. Entonces, Esto termina siendo más que nada una provocación, una sentada de principios y un par de ataques de artillería en esta batalla cultural que está teniendo el gobierno con, bueno, contra fantasmas en muchos casos. Le hago una última pregunta, Javier Piccolo. Mire, usted que ¿cómo ve esta situación de batalla cultural? Siempre que hay una batalla cultural, tienen que haber del otro lado personas que estén intelectualmente a la altura de esa batalla cultural que el liberalismo los ha tenido, el liberalismo argentino. Podemos hablar, no sé, de representantes del liberalismo como grandes, como Jorge Luis Borges, como Adolfo Bioy Casares, por nombrar gente de las letras. Sin embargo, por lo menos yo desconozco quiénes son los representantes intelectuales desde el lenguaje de este nuevo gobierno, de este libertarismo que se ve ahora. ¿Usted conoce quiénes son, quiénes pueden estar detrás de esto, de estas decisiones y de esto de hablar del lenguaje de una manera más catedrática, ¿no? Que sepa un poco más que Adorni o que los demás que cacarean. No, bueno, nos vemos. No sé si pasó algo con mi teléfono o qué, pero te escuché muy bajito. Te escuché muy bajito, pero bueno, básicamente los representantes los vemos todos los días en las noticias y las redes. De hecho, quienes todavía llevan un poco las banderas, ¿no?, de esta especie de aristocracia culta, en general están en contra de estas cosas. Pienso, por ejemplo, no sé, en Beatriz Arlo, por ejemplo, bien, que es una gran intelectual con la cual no coincidimos ideológicamente. O sea, yo no coincido con ella en mucho de su ideología, en muchas otras cosas sí, pero son personas con las que se puede sostener un diálogo y son personas que están al tanto de lo que está sucediendo también en el mundo. Representantes al nivel de Bioy Casares, de Borges, de Sarmiento, de Lugones, claro. No encuentro, yo no encuentro, bien, me cuesta mucho encontrar que estén avalando o apoyando en este gobierno. Si se queda todo más al nivel de la chicana, claro, y de la cosa chiquita. Pero también insisto con esto, creo que quiero insistir con el tema de que no se puede legislar el lenguaje y que eso funcione para los dos lados. O sea, no se puede obligar a usarlo y tampoco se puede prohibir, ¿no? Que quizás eso, para todo este revanchismo cultural que estamos viviendo ahora, también hay que tomar esa nota. Porque hasta hace 2 años, dice, no, bueno, vamos a usar el lenguaje inclusivo y mucha gente se sintió como obligada a usar el lenguaje inclusivo sin entenderlo, sin saber de qué se trata. Y el lenguaje inclusivo se trata, o sea, es una variación de ciertas palabras en español, como decía, para no básicamente para no faltar el respeto a la gente. Es una cosa tan básica como eso. Ahora estaba viendo, vi muchos memes al respecto de esto, memes, también otra palabra súper nueva que andás a ver si la incluyó o no la Real Academia en alguna de todas sus modificaciones, pero lo decimos y todos sabemos más o menos de qué se trata. La mayoría de la gente sabe de qué se trata cuando decimos, bueno, un meme. Y decían, no, bueno, a ver qué están haciendo, y los memes iban como, bueno, a ver qué están haciendo por el gobierno por el hambre en Argentina. Ah, no, bueno, prohibieron el lenguaje inclusivo. Prohibieron el lenguaje inclusivo, listo, se solucionaron todos los problemas del país. Y no va por ahí, porque tampoco aprobar el lenguaje inclusivo o promocionar el lenguaje inclusivo tampoco mejora las condiciones materiales de la gente, ¿no? Claro. Va por otro lado. Pero, bueno, el intento lógico, como decía, es dar esta batalla cultural a fondo con todo el arsenal que cuenta el gobierno. Y lo que me preocupa es la cierta aceptación popular, porque eso, como decía cuando comencé la columna, los cambios en las matrices culturales son graves. Claro. Son graves y son irreversibles. Una de las cosas, ya que tenemos un presidente que tiene miedo del comunismo, como para tener en cuenta, es que un gran cambio en matrices culturales es que hace 30 años o más dejamos de pensar otra forma de vida, otra forma de producción y de bienes y de distribución de bienes fuera del capitalismo. Lo hemos pensado con matices, pero ya es casi imposible para nosotros culturalmente pensar una forma que vaya fuera del capitalismo. Claro. Entonces esos cambios también siendo graves, también siendo más que graves, gravísimos, y hay que estar también atentos a esas cuestiones. Bien, bueno, como siempre, un gusto escucharle, Javier Piccolo, y siempre nos deja una reflexión importante, y nos da datos también muy importantes, por lo que nos acaba de decir, acerca de este lenguaje inclusivo y de esta prohibición que salió el gobierno a anunciar a través de su vocero presidencial. Como siempre, le agradecemos absolutamente esta comunicación, que seguramente se va a repetir. Le mandamos un abrazo grande. No sé si quiere terminar cerrando esta columna que, como usted dice, quizá le deberíamos llamar ya trinchera más que columna. La trinchera cultural, la trinchera. Me gusta, me gusta. Me gustó también, me gustó que usted lo puso ahí en relieve. Me gusta, me gusta. Bueno, quería cerrar con una cosa muy muy básica y muy sencilla, que es saludar a todos quienes están en el estudio y a todos los oyentes. Solamente eso. Saludamos nosotros a todos ahí también, en su lugar de donde está usted. Bien. Bueno, ahí estaba nuestro gran amigo, como decía, poeta, escritor, editor, Javier Piccolo, nos decía acerca de lo que ocurre con esta prohibición del lenguaje inclusivo. El lenguaje no se puede prohibir, señoras, señores, no se puede prohibir, así que aprendan un poquito, estudien un poquito, sepan un poquito. Y ahora vamos a escuchar un cuento. Nos comparte un texto Fernanda Rodríguez Briz, escritora de Mendoza. Nos va a compartir una lectura de un cuento del escritor portugués Fernando Pessoa, ni más ni menos. Así que lo vamos a escuchar. Muy buen día, querida comunidad lectora, querida tribu del libro. ¿Cómo están? Soy Fernanda Rodríguez Briz y quisiera que nos vayamos sentando en torno a este fogón imaginario a compartir letras del mundo. Hemos compartido letras mendocinas, argentinas, y hoy nos vamos a Europa, a Portugal, donde encontramos a su más célebre escritor, Fernando Pessoa. Pessoa vivió entre los años 1888 y 1935. Célebre, el más grande de los escritores portugueses. Después lo tenemos más recientemente a Saramago, por supuesto. De él hoy nos vamos a ocupar del libro del desasosiego. Gran libro que recomiendo tanto, el libro del desasosiego. En 1982, miren cuántos años después de su fallecimiento, sale la edición de este libro que ocupó a Pessoa muchos años de su vida, empezando por 1912. O sea, las cosas que vamos a leer pertenecen a este libro, son retazos. Miren, este libro del desasosiego, que él lo firma bajo un heterónimo. Él tenía como 5 heterónimos, o sea, nombres bajo los cuales escribía. Y él, este libro lo titula El libro del desasosiego de Bernardo Soares. Bernardo Soares no es otro que él. En este libro él reúne fragmentos, retazos, que si los miramos todos juntos forma un autorretrato íntimo del autor. Pero no obstante son retazos separados, textos muy breves, muy cortos, donde él reflexiona sobre la propia existencia, como una posada que habitar, dice, hasta la llegada del inevitable final. Es un libro que apela a la... tiene un clima nostálgico, pero tan poético en su decir, con tantos pasajes vividos en su vida, alterna narraciones, poemas, pensamientos. Es realmente un libro muy rico a través del cual podemos rastrear toda su trayectoria vital, ¿no? Un hombre que por algo creó heterónimos, se sentía ajeno a sí mismo, ajeno al mundo y ajeno a veces a la realidad. Les leo un fragmentito nada más en mi edición, es la página 268, algo corto vamos a leer de él. Es un libro amplio, largo, de muchas páginas, que también se ha editado hace poco fragmentos de ese libro. Bueno, yo tengo el original y voy a compartir con ustedes los capitulitos, que a veces son de una frase o de dos. Están separados por números, identificados por números. Y acá les leo el 333. Dice así: yo nunca he hecho más que soñar. Ha sido ese y solo ese el sentido de mi vida. Nunca he tenido otra preocupación verdadera que mi escenario. Los mayores dolores de mi vida se me esfuman cuando, abriendo la ventana que da a la calle de mi sueño, puedo olvidarme en la visión de su movimiento. Nunca he pretendido ser más que un soñador. A quien me ha hablado de vivir, nunca le he prestado atención. He pertenecido siempre a lo que no está donde estoy y a lo que nunca he podido ser. Todo lo que no es mío, por bajo que sea, ha tenido siempre poesía para mí. Nunca he amado sino a ninguna cosa. Nunca he deseado sino lo que no podía imaginar. A la vida nunca le he pedido sino que pasase por mí sin que yo la sintiese. Del amor apenas he exigido que nunca dejase de ser un sueño lejano. En mis propios paisajes interiores y reales, todos ellos, ha sido siempre lo lejano lo que me ha atraído. Y a los acueductos que se esfuman casi en la distancia de mis paisajes soñados, tenían una dulzura de sueño en relación a las otras partes del paisaje, una dulzura que hacía que yo pudiese amarlos. Mi manía de crear un mundo falso todavía me acompaña, y solo cuando muera me abandonará. No alineo hoy en mis gavetas carretes de cuerda y peones de ajedrez, con un alfil o un caballo acaso sobresaliendo, pero me da pena no hacerlo, y alineo en mi imaginación cómodamente, como quien en el invierno se calienta a la lumbre, figuras que habitan y son constantes y vivas mi vida interior. Tengo un mundo de amigos dentro de mí, con vidas propias, reales, definidas e imperfectas. Algunos pasan dificultades, otros llevan una vida bohemia, pintoresca y humilde. Hay otros que son viajantes de comercio. Poder soñarme viajante de comercio siempre ha sido una de mis grandes ambiciones, desgraciadamente irrealizable. Otros viven en aldeas y villas, allá hacia las fronteras de un Portugal que hay dentro de mí. Vienen a la ciudad donde por casualidad los encuentro y reconozco y les abro los brazos emotivamente. Y cuando sueño esto y me veo encontrándolos, todo yo me alegro, me realizo, me exalto, me brillan los ojos, abro los brazos y siento la felicidad enorme, real. ¡Ah! No hay añoranzas más dolorosas de las que las cosas que nunca han sido. Lo que siento cuando pienso en el pasado que he tenido en el tiempo real, cuando lloro sobre el cadáver de la vida de mi infancia ida, eso mismo nos llega al fervor doloroso y trémulo con que lloro el que no sean reales las figuras humildes de mis sueños, las mismas figuras secundarias que me acuerdo de haber visto una sola vez por casualidad, al volver una esquina de mis visiones, al pasar por un portón en una calle que he reconocido por ese sueño. Es un fragmento apenas del gran libro del desasosiego del portugués Fernando Pessoa. Nos volvemos a escuchar el lunes que viene. Que tengan una gran semana y que no se apague el fuego.